Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine ecuatoriano continúa hoy viernes a las 17 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la proyección de la película El Pescador, dirigida por Sebastián Cordero. La muestra continuará a las 19:30 con la proyección de la película Saudane, del director Juan Carlos Donoso. Por los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 17 horas en la Sala Víctor Mideros de la institución, se realizará la última jornada del Festival Literario Sayapi. Esta vez se debatirá sobre el género novela. Participarán como invitados Abdón Ubidia y Victoria Cepeda. Los críticos de su obra serán Lucrecia Maldonado y Raúl Serrano. Este sábado, fecha del aniversario 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución ofrece la Feria de Arte y Artesanía Urbana a partir de las 9 de la mañana en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta durante todo el día. El sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos finaliza este sábado a las 11 de la mañana en el Centro Histórico de la Ciudad de Quito. En este evento participarán grupos de teatro de la ciudad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.